para partir, te besaré y sufriré. Pero puede ser que vuelvas a querer a otro como yo. A otro como yo. Yo te besaré en el vacilón, me enamoraré bailando el cumbión. Cuidado, porque anda el pata de bolsa. Hay que andarse con cuidado, porque anda el pata de bolsa. Enamora a las casadas, a las viudas y solteras, sean lindas, sean feas, a nadie ha de perdonar. Dicen que anda por las noches, por la tarde y de mañana, que se mete en la casa el que se va a trabajar. Pata de bolsa, pata de bolsa, siempre con cara de distraído. Pata de bolsa, pata de bolsa, error de novios y de maridos. Pata de bolsa, pata de bolsa, vos sos el rey de los caraduras. Pata de bolsa, pata de bolsa, te haces el loco cuando te junan. Condéname a estar en tus brazos, bajo el verdugo de tus ojos, prisionero de tus encantos, en la celda de tus antojos. Que yo nunca habré de escaparme, que yo cumpliré esa condena. Prefiero estar entre tus rejas, a vivir lejos de tus besos. Que yo nunca habré de escaparme, que yo cumpliré esa condena. Prefiero estar entre tus rejas, a vivir lejos de tus besos. Prefiero estar entre tus rejas, a vivir lejos de tus besos. Condéname, querida mía. Condéname toda la vida. Condéname, querida mía. Condéname toda la vida. Amiga, a quien dedico de corazón, porque fue siempre la más constante, las que nos siguen de corazón. A bailar esta guaracha que fue inventada para danzar, para la barra que nos alienta en cada baile de la ciudad. Guarachando, guarachando, todas las penas se van pasando, con las chicas y los muchachos en cada baile de la ciudad. Querida mía, yo quisiera ser luz y calor de tus mañanas. También quisiera ser un trovador para cantar en tu ventana. Me gustaría ser el motivo de tu sonrisa, de tu alegría. Me gustaría ser un poeta y así inspirarme en tu belleza. Todos me dicen que es un espanto, una locura quererte tanto. Me dicen que es un espanto, una locura quererte.

flores y el verde de las mañanas. Solo los dos, solo los dos. Cruzaremos juntos este mar para llegar a nuestra cabaña llena de felicidad. Tengo en Cartagena un bote, una cabaña. Vamos, mi amor, vamos, mi amor. Y verás las flores y el verde de las mañanas. Solo los dos, solo los dos. Esta gaita bailo yo, al ritmo de guacharacas. Esta gaita bailo yo, al sonar de la guitarra se tiene el corazón. Y allá lejos en la costa, al ritmo de un acordeón, al ritmo de los tambores, palpita mi corazón. Bailando esta rica gaita con un ritmo sabrosón y una negra candelosa alegre baila el cumbión. Gaita costeña para bailar, gaita costeña para gozar. Gaita costeña sonando está. Gaita costeña hoy junto al mar. Anoche te fui a buscar para ir juntos a bailar. Para ir juntos a bailar, para ir juntos a bailar. Prestaba si me quedé sin ninguna explicación. Sin ninguna explicación, sin ninguna explicación. Daban varias veces que pasa lo mismo. Me dices que bueno, que quieres salir. Pero es que sucede que llega el domingo y si no te encuentro me pongo a sufrir. Anoche te fui a buscar para ir juntos a bailar. Para ir juntos a bailar, para ir juntos a bailar. Estaba si me quedé sin ninguna explicación. Sin ninguna explicación, sin ninguna explicación. Con la luz de los luceros y la noche se presenta. Con la luz de los luceros. Voy a ver a mi morena que se viene el aguacero. Voy a ver a mi morena que se viene el aguacero. La noche se presenta con la luz de los luceros y la noche se presenta con la luz de los luceros.